Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El evento Danza del Vientre Tribal se realizará el próximo 18 de abril a las 19:30 en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. Se podrá apreciar la belleza, magia, fuerza y misticismo que encierra este estilo de danza. Este evento contará con la participación de Tribala Belly Dance Company Ecuador, Carolina Cruz y Tsunki Danza del Vientre, Ayla Tan Kat, Esteban Ramos, Basen Ramadán Solimán y Daniela Román. Internacionales. Misiones Argentina. La quinta Feria de Artesanías del Mercosur se realizará del 7 al 12 de octubre próximo en la provincia de Misiones, Argentina. Las artesanías participantes deberán expresar creatividad y revelar la personalidad de cada artesano o de la región de la que proviene. La feria constituye un espacio para promover expresiones con calidad artesanal, propiciar que la artesanía sea una fuente de ingresos económicos para sus realizadores y para desarrollar canales de comercialización. Este año los artesanos ecuatorianos podrán participar en este encuentro. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.